alma se ha ido, porque no está contigo y nunca ella ha de volver. Hoy cumples 7 años y perdona lo que siempre te oculté, que quien robó el cariño fue mi mejor amigo. Por eso ella con él se fue. Tal vez no te quiere, por eso a tu fiesta hoy no vendrá, pero en tu cumpleaños, aunque llore mi alma, estará contigo tu papá. Años, tampoco te he dicho que tiene otro niño de aquel papá. Tal vez no te quede.